Vagaba sola y triste en este mundo, creyendo hacer lo bueno ante mi Señor. Mi alma yo creía tan segura, sin darme cuenta iba camino de un error. Conocía su palabra fiel y santa, tenía yo la vista, mas no podía ver.